no se muevan de ahí, porque les vamos a contar el decálogo de las claves sobre internacionalización, movilidad, el resumen de una encuesta muy interesante que ha hecho Santa Fe Relocation. Enseguida. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Hablamos de la última encuesta de movilidad internacional, datos que vamos a dejar hoy en este foro de recursos humanos para todos ustedes, datos que muestra la encuesta sobre tendencias para 2019, papel de la profesión de movilidad internacional, cómo cambia la forma de trabajo de la movilidad, cómo se afecta el riesgo, el futuro de la movilidad, y todos esos datos los tiene hoy para todos ustedes, en exclusiva para este foro de recursos humanos, Federico Montilla, que es director general de Santa Fe Relocation. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. A ti y a todos los oyentes. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Vamos a recordar a los oyentes cómo se ha hecho esta encuesta en primer lugar y luego vamos a esas 10 puntos claves. Muy bien, pues a ver, como sabéis, y bueno, ya he comentado alguna vez, nosotros es una encuesta en la que invertimos pues prácticamente todos los recursos que tenemos en I+D dentro de nuestra empresa e intentamos acoger cuantas más opiniones posibles en los 5 continentes. Y la verdad es que ya son miles las empresas que han ido participando y podríamos decir que hemos pasado de tener ese fotograma, que es siempre una encuesta, a tener una película donde vemos las tendencias, donde vemos lo que está pasando, lo que ocurrió. Y la verdad es que es mucho más interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos más o menos han participado? ¿Cuántos en esta encuesta seguidores? Concretamente han participado más de 1,000. Pero claro, piensa que ya llevamos varios años y no son siempre las mismas empresas, lógicamente, las que participan. Con lo cual, la verdad es que el número ya es bastante sorprendente, ¿no? Multinacionales, claro. ¿Y qué dicen todos estos 1,000 personas que han contestado esta encuesta sobre movilidad internacional de Santa Fe Relocation? Vamos a lo largo del programa a dar algunas. Vamos con las primeras, Federico, que te parezcan interesantes para todos nuestros oyentes. Bueno, yo he sacado algunas. Efectivamente, como dices, he intentado hacer un decálogo, pero son muchas más, ¿eh? Yo os animo a que os metáis en la encuesta y, sobre todo... ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede meter a través de nuestra página web? Intentaremos, si quieres, hacer algún link a través del foro también. Muy para bien. Que podáis hacerlo. Si alguien no lo tiene, incluso me lo puede pedir por correo. Que no hay ningún problema. A ver, decía, hay como, bueno, pues un decálogo que en algunas cosas se parece a lo que ya sabíamos, pero luego también hay interesantes novedades, ¿no? Es decir, por ejemplo, para empezar yo te diría, sabíamos que la internacionalización y la movilidad eran una exigencia del talento. Lo sabíamos porque lo hemos venido, bueno, pues lo hemos ido constatando uh-huh. en las últimas encuestas. ¿Qué es la novedad en esta encuesta? Bueno, pues que ahora se pone de manifiesto nuevos factores conectados al talento. ¿Cuáles? Pues los típicos, pues la motivación, las expectativas, es decir, qué mueve efectivamente y qué traen entre mano las expatriaciones y una persona que se involucra en un proceso, no solo para él, sino para su familia, ¿no? Que cada vez es más importante esto de la familia, porque si la familia no quiere, no hay proyecto, ¿eh? Efectivamente, eso ya lo habíamos contactado y ahora ya digo, pero es que claro, hay que saber también cuál es la motivación y las expectativas de la familia. No se trata aquí solamente de saber cuál es la motivación para el expatriado, sino de esos otros que se ven involucrados y que pueden ayudar o pueden entorpecer el proceso. Bueno, pues eso lo hace más complejo y yo me atrevería a decir que para la función también más interesante, ¿no? Es como tocar el nervio, ¿no? Cuando no quiero hacer el símil, pero de verdad, cuando uno va al dentista, cuando te tocan el nervio ya estamos justo en la parte más sensible del problema. Entonces, ese es un tema que yo creo que es una gran novedad que incide en lo que ya conocíamos, pero que lo está haciendo como más claro, ¿no? Conectado, una segunda novedad, yo diría, mira, hay un tema que es, lo pone de manifiesto el profesor Riche del IES en Barcelona, que es la experiencia global del empleado, ¿no? Uh-huh. De lo que hay también a su alrededor, no es solamente ya una cosa puntual, sino también en la posición que deja, cómo le afecta esa posición a la persona que entra a reemplazarlo. Y esas son circunstancias que también hay que tener en cuenta a la hora de plantearse un reto como es la internacionalización de la que hoy estamos celebrando de esa manera tan tan interesante, como contabas antes, uh-huh. en tantos sitios, el tema de los recursos humanos, ¿no? Hay un tercer tema, que o una tercera cosa que he resaltado también aquí como, uh-huh. como novedad, que viene dado de bueno, sabemos que ya estaba creciendo mucho el, lo que llaman el short term, es decir, la, las expatriaciones de corta duración, los business travel, lógicamente cada vez se hacían desplazamientos más cortos y más frecuentes. Eso ha permitido el crecimiento de la participación femenina en la expatriación. Los números que arroja la encuesta este año pone de manifiesto que hay un incremento en la participación femenina. Hay más diversidad y yo creo que eso pues siempre es interesante, porque al final de lo que se trata es de enriquecer los procesos y sabemos que justo es la diversidad uno de los factores que más pueden enriquecerlo. Por lo tanto, yo creo que es un buen avance y lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Te digo tres, pero te digo, siguiendo un poco en esa línea, yo te diría, hay como un giro copernicano en la encuesta este año, una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, sí, porque tú fíjate que siempre, tradicionalmente, la expatriación era algo que beneficiaba al empleador, ¿verdad? Era la empresa la que de alguna manera promovía, la que estaba interesada en mover gente para un sitio o para otro, por motivos de negocio, por motivos de incluso de organización. Pero hoy, cada día, se hace más a favor del empleado, lo que genera también, a la postre, obviamente, es un beneficio para la empresa. Es decir, el empleado no es un elemento aislado que intenta enriquecerse, sino en la medida en que todo sale enriquecido en el proceso, pues sale mucho mejor, ¿no? En fin, eso hace que muchas veces, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora nosotros desde la empresa, cada vez se inician más procedimientos justo a través de Internet. Es el propio empleado el que promueve su propia expatriación, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, yo te diría, y lo pone en manifiesto una vez más la encuesta, que hemos pasado de expatriar por motivo de desarrollo profesional de un 34% a un 46%. Fíjate, ha hecho mucho el empleado también, por promocionarse en esa línea, ¿no? Claro, es decir, se da cuenta de que él es el protagonista y, por tanto, el primer interesado, ¿no? Te diría, una quinta novedad también un poco conectada con esto, que tiene más que ver con lo geográfico quizás, es el tipo de expatriación que se utiliza según qué países. Hay países como, pues yo diría, los países de primer nivel, que han dejado, bueno, pues una fórmula que es el one way expatriation, es decir, una única dirección en la expatriación, versus otros países como puede ser, otros continentes como puede ser África o incluso Latinoamérica, donde se dan todavía esas expatriaciones de ida y vuelta, donde es más difícil quedarse de alguna manera estable en los nuevos. Eso lo hemos preguntado mucho a directores de recursos humanos, Fede, y claro, la gente le preguntamos, ¿te vas para volver? Habitualmente todos se van para volver, ¿eh? Pues fíjate que ahora lo que pone manifiesto la encuesta es que el que se va no vuelve. Pues fíjate. En general, en los países más desarrollados. Ah, claro. Es justo en los países con menos menos posibilidades donde se da esa opción de vuelta, porque lo difícil es permanecer. Esto es justo lo que hace un poco cambiar la tendencia, ¿no? Más cuestiones, más reflexiones de esta encuesta que están siendo muy interesantes. Bueno, vamos por la quinta, ¿no? Exacto. Bueno, la quinta es la que te comentaba antes. Yo componía un sexto, muy conectado también a lo que veníamos hablando, un sexto elemento, que es el cambio en el ownership, ¿no? ¿Quién era antes el que mandaba en la expatriación? Pues de alguna manera era negocio. Cuando necesitaba gente te pedía, oye, pues mira que tenemos que hacer un puente en, yo qué sé, en Panamá o un canal o lo que sea, y lógicamente eran los que movían. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que el ownership, el que manda, ya no es necesariamente negocio. Tienen que intervienen muchos otros, vamos a decir, shareholders, mucha gente que participa en ese proceso, ¿no? Hay que buscar acuerdos, incluso hay que educar de alguna forma a negocio. ¿Eso qué significa? Pues educar a negocio significa que tienes que poner probablemente en la prioridad en personas que no es las que negocio está indicándote, porque hemos oído muchas veces esa queja, ¿no? No, es que te viene diciendo, no, yo es que quiero expatriar a esta persona porque me viene bien, porque lo conocí, porque hemos trabajado juntos. Vale, todo eso está muy bien, pero a veces no es la persona idónea ni sus circunstancias por su familia, etcétera, etcétera, la que puede cumplir ese requisito. ¿Pero sigue liderando Recursos Humanos? Bueno, pues eso precisamente es la séptima novedad que yo diría. Fíjate, hoy no hemos levantado además con esa noticia de la nueva Torre Babel que se ha creado con lo de Donald Trump y China y la situación que se está generando con los teléfonos móviles. O sea, estamos hablando de un cambio de lenguaje. Insisto, yo lo veo como la famosa Torre Babel de aquella época, en la que cada uno volveremos a hablar cosas distintas para no saber si nos vamos a entender. En fin, volvemos un poco quizá a los espías. Bueno, vamos a ver qué tipo de espías, ¿eh? Bueno, si los de aquellos espías de las películas donde iban pasando información. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fede, para la desconexión y continuamos escuchándote con todas estas conclusiones interesantísimas de la encuesta, ¿vale? Genial. Gracias, no se vayan. Federico, de estos puntos, nos quedaban tres muy muy interesantes. Hemos hablado de experiencias, hemos hablado de participación femenina y diversidad, hemos hablado de beneficio del empleador. Bueno, parece que los que van se quedan, como me has dicho. Es una disciplina muy cada vez más pegada, aunque sí desde Recursos Humanos, pero muy a negocio. ¿Qué más cuestiones os han dicho esta encuesta de los 1,000 profesionales de Recursos Humanos con la que han participado? Sí, yo incluso, si quieres, por terminar un poco donde nos habíamos quedado, que en el séptimo este que te decía, una de las cosas que sí ha cambiado es el papel de los departamentos de movilidad como más específico dentro de Recursos Humanos, donde han tomado un nuevo rol de liderazgo. Precisamente por eso, por la propia complejidad que estamos manejando, ¿no? Insisto, no solo económica, hablábamos del caso de Huawei, pero es un challenge que llaman todos los ingleses, desde todos los puntos de vista, ¿no? Es decir, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante la labor del líder. Es decir, no estamos hablando de administrar Recursos Humanos, estamos hablando de liderar, y eso es un cambio de tendencia definitivo desde todos los puntos de vista. ¿Y cómo estamos de motivación económica? Porque aquí esto pues fíjate no, que sigue siendo importante, ¿no? Claro, fíjate que la motivación económica, que siempre fue, pues no sé, al expatriado se le acusa de que muchas veces es el niño bonito, ¿no? Se le trata muy bien. Todos los beneficios, hace casas, sus Américas, seguros, todo lo que ganan su dinero. Bueno, pues fíjate que la motivación económica ha caído este año hasta el quinto lugar, detrás de otras tan importantes como puede ser ganar empleabilidad. Es decir, porque la mayoría de los expatriados, cuando se les pregunta por qué se mueven, dicen que por ganar empleabilidad, por también el segundo factor, que es lógicamente mejorar en su carrera profesional. Experiencia, ¿no? Experiencia. El tercero, entender el mercado internacional, porque lógicamente se sabe que es una de las bases y de las columnas y de los fundamentos para el futuro, el pilar internacional. Y, por supuesto, también conseguir pues aquellos retos más conectados a su propio trabajo, ¿no? Pero sí, esta es una, para mí, por lo menos, la motivación económica es una constatación de que no tiene tanto predicamento como a veces se le da. Y que está cambiando mucho los valores de los candidatos que se marchan, donde es verdad que estaban permítame la expresión, en una jaula de cristal en este caso, pero que ahora no es importante el dinero. Por eso la relación dinero familia al final es importante, porque si te vas con la familia necesitas dinero. Es que se van más solos, ellas y ellos, a la movilidad internacional, a otros países. Bueno, pues fíjate, y eso era uno de los puntos que también teníamos aquí, que este año es cuando más iniciaciones ha habido, más que nunca. O sea, si yo tomo lo histórico de iniciaciones, este año ha sido el año con más iniciaciones producidas en el mismo año, ¿no? Es decir, se constata que ese aumento ya casi empieza a ser exponencial. Fíjate, se cree que para el año 2030 se moverán económicamente en torno a la suma del Producto Interior Bruto de Alemania y de Japón. Fíjate los intereses que se mueven en temas de expatriación. Es decir, sí que es verdad que hay un incremento de la movilidad internacional. Eso es cierto. Y bueno, vale que se fomentan las expatriaciones de tiempo corto para evitar muchas veces esa pérdida de las raíces, ¿no? Que hemos hablado otras veces, pero da igual, al final es movilidad, ¿no? Al final es movimiento hacia un sitio y hacia otro, ¿no? Bueno, pues esto es importante también, que a pesar de estos nuevos valores que acaban de conocer ustedes y que tendremos en el Foro de Recursos Humanos, en www.fororecursoshumanos.com podrán tener todos estos 10 decálogos, las claves de esta movilidad internacional, fruto de esta encuesta de Santa Fe Relocation. Hay aspectos muy, muy interesantes que nos marcan una dirección, el dinero, con cómo se van, si se van para volver o no volver, las claves fundamentales, el acercamiento a negocio. Yo creo que nos está dando pistas muy interesantes, Fede, de hacia dónde va todo esto de la movilidad internacional, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Y de darle también recursos a la gente que está más involucrada en la expatriación. Fíjate que se ha dado un fenómeno en España que hacía tiempo que no se daba. Y es que a base de no estimular la expatriación, porque se pensaba que era cara, que era compleja, como un dato más, si quieres, más local nuestro, ¿no? Uh-huh. Pues hemos dejado probablemente de invertir recursos y empezamos a tener ese problema que hacía tiempo que no teníamos, que es que la gente no se quiere ir. Es decir, en España se vive muy bien. Sí. ¿Y yo para qué me voy a mover si en el fondo, es decir, se crea esa zona de confort que sabemos que en todos los trabajos es un verdadero peligro, ¿no? Pues enseguida no te vayas con nosotros, hemos analizado con Santa Fe Relocation todos estos datos de movilidad internacional, porque hay un aspecto que me preocupa a mí mucho, que es el empleo juvenil, ¿no? Lo que viene, ¿no? Las nuevas generaciones y en esto tenemos mucho que hacer. No se vayan, que tengo invitados interesantísimos.